Hay varias dudas existenciales que tengo en esta vida. Y de la multitud de los de dónde venimos, a dónde vamos, o los acontecimientos que sucedieron en nuestra historia antigua, antes de la historia misma, o nuestra relación con el cosmos, o el por qué los políticos son todos chorros. Dos incógnitas profundas son las que más me inquietan. La primera es, ¿quién soy yo? Yo, ¿soy yo? Y la segunda, y no menos importante, es, vos, ¿quién carajo sos?